En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Guarentinec insiste en la RERE. El gobernador de Río Negro, Alberto Guarentinec, sostuvo que atraviesa su primer mandato en la provincia, por lo que acelera su candidatura para el año próximo. Fui electo una sola vez, la vez anterior reemplacé a Soria, manifestó en declaraciones a la prensa. Asimismo señaló que mucha gente le dice que tiene que ser candidato en 2019, pero descartó que la posibilidad se resuelva pronto. No es un tema a resolver ahora, lo decidiremos con el calor del mes de enero. También explicó que dentro de Juntos Somos Río Negro hay distintas vertientes, por lo que se necesitará consensuar la estrategia de cara a las próximas elecciones. Para el Frente para la Victoria no es el primer mandato, es el último. La Constitución de Río Negro es absolutamente clara y contundente, prohíbe a quienes haya integrado una fórmula, ya sea como gobernador o como vicegobernador, ir por un tercer mandato en cualquiera de esos dos cargos, así de simple, así de expreso, señala un comunicado de los legisladores del Frente para la Victoria. Agregan que por las dudas existe un antecedente idéntico ya resuelto por la Corte Suprema de la Nación. Fue el caso de la provincia de Santiago del Estero, cuya constitución provincial tiene la misma cláusula prohibitiva. Indica desde el Frente para la Victoria que Guarentinec debe creer que los rionegrinos somos tontos. Debe estar convencido que todos tienen el mismo nivel de desapego a la ley o que la degradación del Poder Judicial llegó a un nivel tan patético que le permitirá transgredir sin más la Carta Magna. Corregimos al señor gobernador, no es el primer mandato, es el último, finaliza el comunicado de los legisladores del Frente para la Victoria. Cambiemos también rechazó el intento de la reelección de Guarentinec. La reelección indefinida no está entre las necesidades reales de la gente, es algo que genera rechazo. De esta manera, el diputado nacional Sergio Whisky del PRO opinó sobre la posibilidad de que el gobernador Alberto Guarentinec se presente a una nueva elección. Y aseguró que sería un retroceso para Río Negro. Para no dejar dudas sobre la judicialización que tendría la jugada electoral del oficialismo, recordó que la Constitución es tajante y esto es lo que los jueces deben tener en cuenta. Deberán abstenerse o atenerse a este texto y no forzar interpretaciones, dijo el diputado del PRO. Ordenan una nueva pericia sobre la bala que mató a Rafael Nahuel. En una medida insólita y que podría cambiar el rumbo de la investigación, el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, requirió a la Gendarmería la realización de una pericia para comparar la bala extraída del cuerpo de Rafael Nahuel con los proyectiles testigos de las armas de dos integrantes del grupo Albatros. Se trata del cabo primero Francisco Javier Pintos y el cabo segundo Juan Ramos Obregón. Con esta medida el magistrado pone en duda el resultado de la pericia realizada por expertos, incluso con la participación de un perito del propio juzgado, y que arrojó como resultado indubitable que la bala que mató a Nahuel salió del fusil MP5 del cabo primero Pintos. La decisión del juez provocó el rechazo de la querella por considerar que lo que se busca es dilatar la causa y conseguir un informe que deje sin culpas a los albatros. Por enfermería, ATE convoca un paro para mañana en todos los hospitales. La Asociación Trabajadores del Estado de Río Negro convoca un paro en los 37 hospitales de la provincia para mañana miércoles, en rechazo al avance de una ley recientemente sancionada en la legislatura porteña que desconoce los títulos profesionales de licenciados en enfermería, instrumentación quirúrgica y bioimágenes. Esta legislación retrógrada contempla a esos trabajadores como personal técnico administrativo, lo que implica la pérdida de derechos adquiridos en el escalafón. ATE denuncia que hay intentos similares en varias provincias y lo que se busca es bajar costos salariales. El gremio anunció que va a exigir una única ley de enfermería para todas las provincias que haga homogéneos salarios y condiciones de empleo. Río Negro ganó los Juegos de la Araucanía. El equipo provincial ganó la Copa de los Juegos de la Araucanía, competencia que reúne las 6 provincias patagónicas y las 6 regiones más australes de Chile. Río Negro se mantiene como la provincia más ganadora de los Juegos Binacionales de la Araucanía y desde hoy suma en sus palmares 12 títulos de 27 ediciones desarrolladas. La ministra de Turismo, Cultura y Deporte, Arabela Carrera, felicitó a los deportistas por los resultados y manifestó que este logro es producto del esfuerzo de los chicos y chicas y el acompañamiento de sus familias a lo largo del tiempo. Esta edición de los Juegos de la Araucanía se disputó en las ciudades chilenas de Punta Arenas y Puerto Natales, en las provincias de Magallanes. Conferencia sobre Derecho y Perspectiva de Género. Hoy martes 20 de noviembre se llevará adelante la conferencia Justicia para Todes, las perspectivas de género e interseccionalidad en los análisis del derecho, a cargo de Daniela Heim, abogada feminista, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinadora de la Comisión para la Elaboración del Plan de Igualdad de Géneros de la Universidad de Río Negro y docente de la carrera de Abogacía e investigadora de la Universidad de Río Negro. La conferencia va a comenzar a las 6 de la tarde en el aula 2 de la manzana histórica de Viedma. Las noticias nacionales. Ya son 7 los muertos en la comisaría tercera de Esteban Echeverría. En las últimas horas, Juan Carlos Fernández murió a causa de las graves heridas sufridas tras el incendio en esa comisaría. 4 días después de los hechos y a pesar de la clara responsabilidad del Estado, todos los efectivos de la departamental, incluyendo el comisario, siguen en funciones. Juan Carlos Fernández tenía 31 años y 4 hijos y estaba internado en terapia intensiva desde el jueves en el Hospital Narciso López de Lanús, y murió este domingo. Con Fernández ya son 7 las víctimas fatales de la masacre de Esteban Echeverría, mientras otras 2 siguen internadas en grave estado. La sobrepoblación y hacinamiento en las comisarías, como viene señalando la Comisión Provincial por la Memoria, el resultado directo de una política de seguridad criminal que persigue y encierra a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y no se orienta a la persecución del delito complejo y las grandes redes delictivas. Comenzó el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico. Pensado para contraponer a la cumbre del G20, este evento extraordinario por su contenido y sus participantes tiene lugar en Buenos Aires y participan 4 expresidentes, entre ellos Cristina Kirchner. Ya estuvieron en el Club Ferrocarril Oeste el lunes la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, que brindó un esperanzador discurso a pesar de los avances del neoliberalismo, y ayer lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, que llamó a construir un frente patriótico amplio y plural para vencer al macrismo. Antes disertó Ignacio Ramonet, periodista fundador de Le Monde Diplomatique, y luego por la tarde un espacio de homenaje a la Revolución Cubana. Hoy martes arranca la novena mesa con el futuro de la izquierda y de la dignidad humana, en la que disertará Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y Juan Carlos Monedero, de la Universidad Complutense de Madrid. A las 10:10 de la mañana arranca la mesa sobre el derecho a la memoria, en la que van a disertar la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Tela de Carlotto, y las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en este caso Tati Almeida. Otro expresidente que participará es el colombiano Ernesto Samper, a las 11:40, para preguntarse, ¿puede sobrevivir la democracia a tanta desigualdad? Luego va a disertar el expresidente uruguayo José Mujica, y cierra la jornada Fernando Haddad, ex candidato a presidente del Brasil por el PT. Los organismos de derechos humanos acompañan a los familiares de las víctimas del submarino. El mensaje está dirigido a los familiares de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, en estos momentos tan difíciles y dolorosos. Señalan que tanto el presidente de la Nación, Mauricio Macri, como el ministro de Defensa, Oscar Aguad, han demostrado reiteradamente un destrato hacia las familias y la falta de políticas de Estado urgentes y contundentes. Agregan que el hallazgo del submarino fue posible gracias a la lucha y perseverancia de las familias, que se hicieron oír frente a un gobierno que nuevamente demostró desidia y falta de compromiso de las víctimas. Por eso, dicen, reclamamos verdad y justicia. Firman, entre otras organizaciones, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos Capital y Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Contrapunto entre Aguad y los familiares por el rescate del submarino. El ministro de Defensa dijo que sería un disparate invertir en una operación para recuperar los restos del submarino y provocó la indignación entre los parientes de la tripulación. El funcionario argumentó que no debe haber en el mundo herramientas tecnológicas para concretar esa tarea con éxito. Aunque la empresa Ocean Infinity no dio precisiones del costo de la operación de rescate de la nave, solo había sido contratada para su localización. En las últimas horas trascendió la cifra de 4.000 millones de dólares. En tanto, los familiares reclaman que el gobierno asuma las tareas de rescate, y el domingo por la tarde el grupo de familiares de la tripulación se movilizó a Plaza de Mayo para exigir que a partir del hallazgo del submarino avance la investigación judicial para saber qué pasó exactamente con la nave. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.